siete lunas. Sentimiento y dice para mí, con sabrosura, baila para mí, moviendo su cintura, baila para mí, con sabrosura, baila para mí, moviendo su cintura, ella baila para mí, con sabrosura, ella baila para mí, moviendo su cintura, ella baila para mí, con sabrosura, ella baila para mí, la cumbia. Se va y la luna se despierta, pensando en mi morena, voy para la fiesta. Me gusta cuando baila con su pelo al viento, cuando baila la cumbia pone sentimiento. Quiero estar contigo.

ritmo ya comienza a sonar. Está en la danza de la luna, ven que te invito a bailar. Nena, no me dejes, no, no te vayas. Dame, dame el ritmo de tu cuerpo esta noche. Nena, no me dejes, no, no te vayas. Bailar. engalanan mi jardín. Soy la más linda paraguaya, Checambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní. Y entre suspiro voy diciendo de Potá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brindo tu querer. Cuánto te quiero, ay paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel. Al clamar tus labios, che con embate, formaremos nuestro nido y serás chula mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Eso, eso. Roja y entre las flores que engalanan mi jardín, soy la más linda paraguaya, Checambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní. Y entre suspiro voy diciendo de Potá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brindo tu querer. Cuánto te quiero, ay paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel. Al clamar tus labios, che con embate, formaremos nuestro nido y serás chula mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. huellas de dolor que había en mí. Y tú, ahora eres mía, iluminaste las noches oscuras en mi corazón con tu amor. Esa mujer que se viste siempre de cualquier color, esa mujer acelera siempre a mi corazón. Ahora eres mía, solamente mía. Eres como una canción, mi dulce melodía. Ahora eres mía, solamente mía. Eres como una ilusión, como una fantasía. Amorcito, atención por favor, usted está ingresando al mundo de la generación musical Siete Lunas.